Heridos en la noche, alaridos del alma, saetas que ascendéis como incienso de fe en las noches templadas del abril sevillano. Decidme lo que sois, porque yo no lo sé. ¿Sois votos o sois quejas? ¿Sois llanto? ¿Sois canción? ¿Sois llagas que desgarran el propio corazón? Cuando la madrugada del Viernes Santo nace, las puertas de la iglesia se abren solemnemente. Innúmero gentío bulle en la plaza aquella, y en medio de un silencio devoto e imponente aparece humildoso Cristo, el del gran poder, la talla más grandiosa que el arte pudo hacer. Su rostro está vivido, sus labios han hablado. El que hizo aquel prodigio murió crucificado y revivió después para tallar a Cristo. No es un santo de palo, es un hombre cargado con un pesado leño y puesto en un altar. Juan de Mesa es sin duda un escultor sin par. Ya entre la muchedumbre va lentamente andando. Parece que la fe le lleva suspendido. El pueblo que hace esto es un pueblo muy grande y bruñirá un poema con un solo alarido. Ya suena la saeta. El mozo postinero en sus talones se alza. Ya se quitó el sombrero. Con la mano en acción se dirige hacia Cristo. En ninguna nación ni en ningún pueblo han visto cara a cara a un muchacho hablarle así a su Dios. Le pide que le salve en la guerra del moro. Que no le olvide mientras la novia que aquí deja, que al despedirse de ella se ha dejado enredado los cachos de su alma al hierro de su reja. La cofradía avanza. Dios se va paseando en medio de las calles y escucha los latidos del corazón del pueblo. Que los dioses son grandes cuando el dolor del pobre le ablanda el corazón. Por eso Cristo es grande en su crucifixión. Quejidos en la noche, alaridos del alma, saetas que ascendéis como incienso de fe en las noches templadas del abril sevillano. Decidme lo que sois, porque yo no lo sé. ¿Sois votos o sois quejas? ¿Sois llanto? ¿Sois canción? ¿Sois llagas que desgarran el propio corazón?